que se reclama es el punto de partida de la campera, que no se peritó como correspondía, y ahí sí tiene implicancia Reusi. Lo dijo el Tribunal Superior de la Justicia, lo dijo de la Nación. Es por eso que se reabre de nuevo el juicio que se está llevando adelante. Entonces, así livianamente, ya nada más, así nomás lo dice y se levanta y se va. ¿Qué? ¿Nos tiene miedo? No, entonces simplemente queremos poner nuestra posición, nuestra postura, nuestras observaciones, totalmente gravísimos para nosotros. Así que la justicia, bien. Evidentemente, gracias por acompañarnos y lo que queremos decir, estamos los sin nadie, como decía Julieta. No tenemos a nadie, un vacío enorme, total, de desprecio a la comunidad. En lugar de construir puentes hacia la comunidad, construyen murallas. Seguramente que va a salir en los medios, alguien dijo que la injusticia es un atentado permanente contra la justicia. Y yo creo que esto es evidente de que es un autoatentado que están construyendo permanentemente. ¿Sí? Quiero llamar la atención al señor presidente que se fue, que no nos pudo escuchar, por cortesía, aunque sea, poder escuchar nuestras palabras. Evidentemente, hay algo encubierto, no sabemos de qué se trata, ¿sí? Que funciona con la cuestión política, en términos legales, manejan totalmente a su discreción. Nos vamos con las manos vacías. Otra vez, y que nos vienen prometiendo de terminar. Sabíamos del mes de diciembre, ¿se acuerdan? Cuando tuvimos una reunión, ¿qué dijeron? El 7 de febrero se iba a determinar. Esa era la fecha clave. Llegó el 7, manipularon, argumentaron otras cuestiones y nos llevan a este momento, yo que no dice nada.